amor. Pero llegaste toda mi vida y me quitaste el corazón. Porque mi vida eres tú y estoy ilusionado. Porque mi vida eres tú y estoy